ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Todas esas noticias de abajo, de los, las, les, medias, medios libres, amamos la humanidad, defendemos la vida y odiamos la patria. Desde la cabina de noticias de abajo, mandamos un escupitajo a los asesinos de etiqueta que, pues, sacuden las banderas en el mundo y enajenan a las masas. ¡Que viva la libertad! ¡Que vivamos todos unides! Bienvenidos, yo soy Crista. Bueno, pues esta es la edición del 17 de septiembre del noticiero Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Sean todas y todos bienvenidos. Y bueno, en esta ocasión les hemos, como cada semana, compilado pues algunas notas que aparecen en los medios libres o corresponsalías que también nos hemos aventado nosotros y que les queremos compartir, ¿no? También con todo el ánimo de romper fronteras, de romper el cerco informativo. Y bueno, este es un noticiero independiente de los medios libres, es súper independiente, ¿no? Entonces, vámonos con las notas y vamos a empezar con el menú informativo. Saludos desde donde quiera que nos estén escuchando. Esperamos que estas noticias sean de su agrado. De este lado se encuentra Mijail. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y como bien dice ahí el estribillo, el pueblo unido jamás será vencido. Y pues vamos a darles la nota de Palestina, rebelión en el presidio. Nos la comparte en Palestina Hoy y es de la huelga de hambre de más de 1.380 presos en las cárceles de Palestina. Tras las represiones sufridas por los verdugos oficiales de Israel, después de la fuga de 6 presos, la comunidad encarcelada se une con un pliego petitorio. Y pues bueno, vamos a estarles compartiendo estas notas y más detalles incluso también de lo que se va a hacer en México, una manifestación que se va a hacer mañana. Y una manifestación que ya se hizo en Washington en solidaridad y con este nuevo símbolo de la resistencia palestina, que es la cuchara con la que escaparon pues los compañeros presos. Y pues vamos a estar viéndola, ojalá no se la pierdan. En internacionales tenemos esta nota que titulamos Defender el territorio cuesta la vida. 2020 es el peor año registrado para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Esta es una nota que realizamos con información de Global Witness, con un informe que nos hace llegar sobre la repercusión del cambio climático sobre la vida de los defensores del medio ambiente y cómo, a pesar de estar en una pandemia con una desaceleración económica a nivel mundial, bueno, los megaproyectos siguen y siguen vulnerando la vida de las personas. Vamos a estar hablando un poco de esto y de las cifras. Y bueno, también vamos a tener una nota que nos comparte nuestro compañero Jesús Güero allá desde los Estados Unidos o la llamada Isla Tortuga, y en esta ocasión nos comparte acerca pues de lo que ha pasado pues con los destrozos e inundaciones que generó el huracán que golpeó hace unos días a Luisiana allá en los Estados Unidos, y una situación realmente muy dramática la que está viviendo los Estados Unidos en términos de afectaciones medioambientales. Les invitamos a que también escuchen Democracy Now!, tiene como siempre muy buenos reportajes en torno a lo que pasa en el norte del continente, y hay una preocupación cada vez más creciente en torno a los daños que está generando el cambio climático y particularmente en estas demostraciones como son pues las inundaciones, como han sido pues de repente estas grandes, enormes tormentas y huracanes que devastan todo a su paso, como mucho tiempo no había pasado. Y bueno, una situación grave. Vamos a escuchar más adelante a nuestro compañero Jesús Güero con esta aportación acerca de esta situación allá en Luisiana, los Estados Unidos. Y también vamos a tener información de Ualmapu, ¿no? De este territorio llamado Chile. Y en esta ocasión, pues tenemos un podcast invitado y son con nuestras compañeras, compañeros de Latinoamérica Rompe el Cerco, que en esta edición de este semanario, la edición número 64 de la quinta temporada, nos ofrece, entre otras notas muy importantes todas, que los invitamos a que lo conozcan en la página Latinoamérica Rompe el Cerco o también en la página de Radio Curruf, donde hemos retomado este audio y la participación, de hecho, de Radio Curruf, que nos habla acerca de Septiembre de Resistencia en Chile y que en esta ocasión nos comparten la conmemoración de 16 años del asesinato de José Buenante y las jornadas de por la memoria de este compañero, por la justicia y la verdad. Así que vamos a escuchar más adelante un bloque de nuestros compañeros de Latinoamérica Rompe el Cerco y Radio Curruf. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Ya aquí desde el ombligo del monstruo les tenemos México bajo la tierra. Es una nota verdaderamente deprimente, es una nota de terror, la verdad. Pero pues es importante, muy importante decirlo, porque pues implica a miles de personas. Las fiscalías que reportan más hallazgos de fosas son Veracruz, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas. Vamos a hablarles del registro público de las más de 2.000 fosas clandestinas localizadas en México, del 1 de enero de 2006 al 14 de septiembre de 2021. En México se encuentran desaparecidas y no localizadas 91.695 personas entre 0 y 80 años de edad. Y pues esta es información. Y eso, que lo que nos comparte la gente que está buscando comprometidamente a sus seres amados, que hay muchas fiscalías que ni siquiera quieren dar el dato de número de fosas clandestinas. También pues hacemos aquí en este menú informativo pues de una vez la denuncia de que pues siempre se encuentran las fosas ya que sucedió la desgracia. No, desafortunadamente pues hay fosas sesionando, por así digamos, en el horror, en el holocausto que vendría siendo el holocausto mexicano. Y bueno, pues vamos a manejarles la nota más adelante. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Pues saludos, compañeras, compañeres, compañeros. Saludo, un gusto encontraros hacia el fin de la semana. Saludos a la bandita de Medios Libres y de Noticias de Abajo ML. Pues yo soy Juan Pérez y en esta ocasión les venimos a compartir un poquito de información acerca de la violencia extrema que ha ejercido en los últimos meses el ejército mexicano, precisamente sobre las madres familiares de víctimas de violencia ejercido por el mismo ejército mexicano. Pues eso es un poco lo que hablaremos hoy en el ombligo del monstruo. Bienvenidos. Y tenemos también una nota de Munda Capucha. Llegan más de 170 zapatistas ya a Viena para este recorrido y su participación en esto que le han llamado la gira por la vida, algo insólito, ¿no? Cuando bases de apoyo de una organización guerrillera y hasta miembros, ¿no?, de una organización guerrillera, porque de hecho va uno de los comandantes pues se va así en avión, ¿no? Y se van 170 a Europa. Y bueno, pues ya se fueron 170 compañeras, compañeros, compañeritos, compañeroas, ¿no? Que van muchos niños, niñas. El famoso este comando Palomitas, ¿no? Como le ha llamado el subgaleano. Y bueno, vamos a tener el reporte de este viaje, su recibimiento también allá en las Europas. Y bueno, pues el 14 se va la primera delegación. También ese mismo día llegan nuestros compañeros del Escuadrón 421 a México, ¿no? Regresan los que se habían ido en barquitos, regresaron en avión. Y pues ya muy contentos, ¿no? Y la Marijosa entre toda su banda. Y bueno, vamos a tener también información acerca de las actividades que han tenido el día 16. Pues mujeres zapatistas participan en la concentración y marcha nocturna contra los feminicidios en Austria. El día 17 hay protestas en la embajada mexicana por la desaparición de dos bases de apoyo del ejército zapatista, bueno, o de bases de apoyo. Y esto se dio el 11 de septiembre. Sergio y José Antonio, dos zapatistas de la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, fueron secuestrados en el marco de la travesía por la vida, al parecer por el grupo llamado Orcao, un grupo de corte paramilitar. Entonces vamos a tener bastante información de Munda Capucha, ¿no? Que está pues ya movidos y con esta nota lamentable y triste, ¿no? De la desaparición de estos dos compañeros. Bueno, vamos a tener las notas desde el ombligo del monstruo y vamos a iniciar con la de Chiapas, donde los dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno, José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, salieron el día 11 de septiembre y están desaparecidos. Lo que ya les habíamos comentado en Onda Capucha, bueno, pues allá hubo ya manifestaciones por esta situación, pero les vamos a compartir la denuncia que nos comparte la red AJMAC, la red de apoyo a nuestros compañeros zapatistas allá en Chiapas. Así que más adelante estaremos compartiendo también esta nota. Y ya para terminar, también vamos a tener el audio de nuestros compañeros del plantón por la libertad de los presos políticos de los Xochitlán. Pues ellas y ellos llevan ya más de 2 meses en este plantón, ¿no? Y pues la indolencia de las autoridades, ¿no? De estar viendo todos los días allá afuera a esta gente y que no les mueva a nada, ¿no? Porque ni siquiera están pidiendo un favor, sino simplemente justicia, y que sus procesos, tal como marcan estas leyes con todo y a veces lo choca que están, pues que se hagan efectivas para poder tener la libertad de sus compañeros, y no lo han hecho. Y bueno, también ahí estuvo nuestra compañera Philly y esta banda de Los Pedregales, que bueno, pues siempre son solidarias y solidarios. Y bueno, vamos a escucharlo más adelante en este bloque desde el ombligo del monstruo. Bueno, y con todo esto que andábamos denunciando acá desde el menú informativo, les vamos a tener pues un video de protesta que nos comparten los normalistas, las normalistas también rurales de Mactumetzat, y pues en el que denuncian que cómo se atreven los políticos a gritar ¡Viva México! Cuando atentan contra la vida de tantas personas aquí. Entonces, pues bueno, vamos a estarles escuchando. Y bueno, pues sirve esto también como de entrada a esta reflexión que les queríamos compartir, pues de lo que acá en México se le llama como las celebraciones de la independencia, ¿no? Que es el 15, 16 de septiembre acá en México. Pues son fechas dedicadas a conmemorar la supuesta independencia de México de la corona española. Pero bueno, pues hay muchas cosas en el aire, como nuestros compañeros de Mactu, ¿no? Ven contradictorias. Pues primero la pregunta sería, ¿cuál es la independencia que podemos celebrar en estos días de capitalismo transnacional, ¿no? Por ejemplo, aquí en México está el Ángel de la Independencia, o la Ángela, ¿no? Que ha habido este debate. Y en torno a ella, pues vemos bancos coreanos, la embajada gringa, pues los grandes edificios, ¿no? Del gran capital financiero internacional, pues bien cómodos en torno a la supuesta independencia de México, ¿no? Y bueno, también de qué independencia podemos hablar cuando tenemos a pues miles y miles de, bueno, millones de personas mexicanas migrantes, ¿no? Ante pues el hecho de la falta de oportunidades en nuestro país. Y yo creo que estas fechas nos deberían de servir más para pensar en las personas que están luchando por la verdadera independencia, y en este caso quisiera hacer mención de nuestras compañeras y compañeros de Puebla, ¿no? Que pues con la toma esta de la empresa Bonafont, la expulsión de esta transnacional de su territorio, la recuperación de su agua, creo que es un hecho épico, ¿no? Que merece ser reconocido pues como algo que busca la independencia, ¿no? O sea, pues que seamos respetados en nuestro territorio, que sea válida la voz de los pueblos que la habitan. Y creo que las compañeras y compañeros de la Casa de los Pueblos de Zacatepec, Morelos, Zacatepec, Puebla, son un ejemplo a seguir. Y pues así deberíamos de expulsar a todas estas empresas saqueadoras del agua, como es la Coca-Cola o Bonafont, que es de una empresa aún mucho más grande que se llama Nestlé y que es de origen israelí. Y también todos los proyectos, por ejemplo, mineros, que aunque muchos se han presentado con nombres de supuestas empresas mexicanas, la mayoría son prestanombres de empresas extranjeras, mayoritariamente canadienses. Independencia sería no permitir que los prestanombres mexicanos pues siguieran haciendo este negociazo con el territorio, la vida y la dignidad de estos pueblos. Independencia sería no permitir que los Estados Unidos dictaran las políticas migratorias como lo está haciendo junto con López Obrador en la frontera norte y sur, ¿no? Donde tienen pues hacinados a miles y miles de migrantes todos los días, donde los está tratando con la punta del pie por un acuerdo con los Estados Unidos, cuando a nuestros hermanos mexicanos lo están tratando igual en los Estados Unidos, ¿no? O sea, una situación deplorable y denigrante. Y pues, ¿cuál independencia cuando se habla de políticas? Y bueno, como bien mencionaba nuestro querido compañero Evo, pues no es que seamos como muy agrios, ¿no? Acá en Noticias de Abajo y que no queramos festejar nada, pero precisamente festejamos a la gente que sigue en lucha y sabemos que ha habido un problema desde tiempos ancestrales y que a los grandes guerrilleros, guerrilleras, los asesinaron y pues quedaron los tiranos en el poder y es algo que no ha cambiado y que siguen asesinando hoy en día a los grandes revolucionarios y revolucionarias de la comunicación, de la defensa de la tierra, de la defensa del agua, de la defensa de la humanidad, de la defensa de la vida. Entonces, pues sí queremos gritar, pero queremos gritar con la gente justa y queremos gritar justicia. Entonces, pues les dedicamos todo este programa a todas las personas que sin una bandera patriótica están defendiendo la vida. Y bueno, pues vámonos con las notas. Esto es Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. time. We're better blessed than here. We're better signed than time. Bandita, pues vámonos con una batalla bien importante que están dando nuestras compañeras en las prisiones de Palestina. Nos la comparten de Palestina Hoy, la batalla por los derechos de los prisioneros palestinos. La fuga de 6 prisioneros de la cárcel israelí de máxima seguridad de Gilboa ha puesto en el centro de la agenda política la situación de miles de palestinos que son agredidos, torturados y asesinados por luchar por la libertad de su país, del injusto dominio que ejerce sobre ellos el gobierno de la ocupación sionista. Días después de la audaz fuga de los palestinos, emprendieron una serie de acciones para apoyar la libertad de todos los presos palestinos, tanto en las ciudades de la Franja de Gaza como en la de Cisjordania. La respuesta israelí ha sido incentivar la represión y la violencia contra los independentistas palestinos. Anoche, más de 1.380 presos de varias cárceles han decidido declararse en huelga de hambre a partir del 21 de septiembre, informó la Comisión de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros en protesta por los continuos abusos de violencia que ejercen los carceleros israelíes contra ellos. Según la entidad nombrada, unos 400 presos de Raimón, otros 300 de Ofer, 200 de Nafa, 200 de Megiddo, 100 de Gilboa, 80 de Esther, 50 de Sata, 50 de Hadarim, comenzarían la huelga de hambre bajo el lema «La batalla por la defensa de sus derechos». Entre sus exigencias figura además la liberación de los presos bajo el estatus de detención administrativa, el regreso de las visitas familiares, la instalación de teléfonos públicos fijos en las cárceles, la devolución de los materiales de comedor como estaban antes, la ley Salit y la introducción de víveres, verduras, carnes, frutas y el reingreso de la ropa mediante visitas familiares. Los servidores penitenciarios de Israel pues se han trasladado a diversos planteles a los prisioneros de la yihad islámica en su afán de aislarlos unos de otros. La comisión hizo un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos y humanitarios y legales para detener las políticas carcelarias abusivas y que no permanezcan en silencio sobre los crímenes que están ocurriendo en las cárceles israelíes. Asimismo, los invitó a presionar al gobierno de ocupación extremista para que se respete a la humanidad de los detenidos palestinos, responsabilizando al gobierno de la ocupación sionista por los crímenes que se cometen a diario contra los miles de prisioneros. Y banda, pues la verdad es que son noticias muy fuertes, pero no paran ahí. Les tenemos unos datos extra para que ustedes puedan darse una idea de cómo están las situaciones dentro de las cárceles. 2/3 de los palestinos detenidos en las fosas internacionales israelíes de Etzion son menores de 18 años. De los 4.850 palestinos detenidos en las cárceles israelíes, hay al menos 225 menores que sufren maltratos y privaciones por parte de las autoridades israelíes. También los 6 prisioneros palestinos están, o sea, desde antes de que se hiciera como esta huelga masiva de hambre, ya había 6 prisioneros que están en un estado de salud muy difícil porque ya tenían su huelga de hambre. Entonces están en difíciles condiciones. También pues les vamos a compartir, como les habíamos dicho, que ya hubo una manifestación previa con cucharas. Y pues miren, en un mensaje de solidaridad con los prisioneros en las cárceles israelíes, activistas arrojaron decenas de cucharas frente a la embajada israelí en Washington. La semana pasada, 6 prisioneros palestinos lograron escaparse de manera legendaria de la prisión de Gilboa. Y pues, lamentablemente, ya agarraron a 4 de ellos, porque son varones. Y bueno, en México, el día de mañana, frente a la Alameda Central en la Ciudad de México, pues va a haber una manifestación a las 2 de la tarde para que quienes quieran sumarse, vamos a estarnos manifestando con cucharas y pues con el pliego petitorio de los compañeros encarcelados, pero también asumiendo que de entrada no deberían estar en la cárcel y no debería haber un régimen de ocupación invadiendo Palestina. Entonces, pues bueno, ¿qué quieren los presos políticos? Libertad. Y hasta no conseguirla, aquí en Noticias de Abajo no pararemos y esperamos que ustedes que nos están escuchando tampoco. Les vemos en la revuelta y nos vamos con la siguiente nota. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Defender el territorio cuesta la vida. 2020 es el peor año registrado para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. La crisis climática que enfrenta el planeta es uno de los resultados de un sistema económico que ha priorizado el crecimiento económico sin importar las externalidades negativas que éste genere. Entre las consecuencias que ha causado se encuentra la actual pandemia de COVID-19. Esta pandemia, que significó la desaceleración económica en el planeta, no significó un descanso para los defensores del territorio. Al contrario, la falta de acceso a la justicia, a la información, aunado a las medidas sanitarias, hicieron aún más vulnerables a las y los defensoras y defensores, registrando 227 víctimas mortales en el año de 2020. Bueno, cabe mencionar que 226 de estas víctimas fueron en el sur global. El informe que recaba Global Witness da cuenta de esta tragedia. Defender el medio ambiente en Latinoamérica es un riesgo muchas veces letal. En esta región se encuentran 3 de cada 4 ataques relacionados con la defensa del territorio. Colombia a la cabeza de estas cifras con 65. México en segundo lugar con 30 y Filipinas en tercero con 29. Señala que a mayor aumento del cambio climático, mayor es la violencia ejercida en contra de los que intentan preservar el ecosistema. 71% de las víctimas estaban en defensa de bosques o selvas, de la deforestación y del desarrollo industrial, algo vital en el esfuerzo por frenar la crisis climática. Otras defensoras y defensores murieron por su trabajo abocado a la protección de los ríos, áreas costeras y océanos. La necesidad económica de explotar los recursos naturales por vía de explotación forestal, minería, agroindustria a gran escala, represas hidroeléctricas y otras infraestructuras concentran más de un tercio de los ataques. Es de relevancia que el informe menciona en repetidas ocasiones que las estimaciones recabadas son probablemente menores a las reales, ya que las razones de estos ataques a menudo no se investigan ni se reportan adecuadamente. A pesar de que los pueblos indígenas representen solo el 5% de la población mundial, son los más amenazados. Se contabiliza el 30% de las agresiones en su contra. En México la cifra es aún mayor, con el 50%. Es de vital importancia entender que los pueblos y naciones originarias del mundo, al estar intrínsecamente relacionados con el ecosistema, defienden el medio ambiente que sustenta la vida de todos los habitantes del mundo. Agradecerles, visibilizarles y tomar en cuenta en la toma de decisiones es una prioridad si se quiere realmente afrontar el problema del cambio climático. Compran con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan toda la junta vecinal. La policía está a su merced para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley. Me mata la ley. Pa' Palestina genocida ley. Hay para Cuba el bloqueo son leyes. Para el mapuche terrorista leyes. Para el chileno esclavizante leyes. Para el pueblo pobre las penas son leyes. Para nuestros recursos las ventas son leyes. Para quien lucha la cárcel son leyes. Que aquí no mata la ley. Que tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando, y yo siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me matan las leyes, que a mí me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan. Como durante Katrina, los terremotos en México en 2017, las tormentas en Houston el año pasado y tantos ejemplos más. Pero esto ya se sabe. Les ahorraré los detalles. Miles de personas han sido desplazadas y sus familias obligadas a huir y se les ha dicho que no regresen a la ciudad. Independiente para que el capital de reurbanización baje en picada y gentrifique las áreas recién desocupadas. El Estado y el capital bailando siniestramente con su fabricado mundo de tormentas. Entendemos que el Estado y el capital nos conducen hacia contradicciones irreversibles, contradicciones que sitúan nuestra propia vida en el centro de su dialéctica. La elección es nuestra para emerger como actores históricos y desarrollar el movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual, o permitir que este estado presente nos liquide. No podemos depender de las contradicciones internas del capitalismo para causar su autodestrucción. Nos llevará a todos consigo. Tenemos que oponernos a la realidad que nos degrada y asesina todos los días, de manera directa e indirecta. El huracán Ida no es más que un ejemplo agudo de la guerra continua contra nuestros propios seres desplegada en nombre del capital. Las bajas aumentan de nuestro lado. La pregunta es, ¿cuándo y cómo actuaremos? Bueno, vamos con la siguiente información y como les habíamos comentado, esta nota nos la comparten nuestras compañeras y compañeros del semanario Latinoamérica Rompe el Cerco, que en su edición número 64, en la quinta temporada, nos comparte pues también un menú informativo, como siempre, muy completo, muy importante de lo que está pasando en América Latina. Y en esta ocasión hemos querido compartirles aquí a Noticias de Abajo el bloque que Radio Curruf pues comparte en este semanario, que se titula Septiembre de Resistencia en Chile, y que nos habla acerca de... Se cumplen 16 años de la desaparición de José Huenante. Y bueno, pues esto nos lo reportan nuestros compañeros de Radio Curruf. Un joven mapuche, pues presuntamente por carabineros, y que pues a la fecha pues no se desconoce su paradero. Y bueno, pues de hecho el propio caso ha generado que se haga un documental que está recientemente estrenado y que se titula La lluvia fue testigo, dirigido por Nicolás Soto Guerra. Pero bueno, sin más, vamos a escuchar este bloque que nos comparte Radio Curruf a través del semanario Latinoamérica Rompe el Cerco. Lo pueden encontrar en Telegram, tienen un canal, también lo pueden encontrar en archivo.org y ahí suscribirse, y también en Radio Curruf, donde cada semana aparece este semanario. Vamos a escucharlo. Gracias, Ayelen. Septiembre es un mes de memoria y resistencia. A 16 años de la desaparición forzada de José Huenante Huenante en la población Mirasol de la ciudad de Puerto Montt, un 3 de septiembre, mientras compartía con unos amigos, fue la última vez que lo vieron y huía de carabineros. Además, hay testigos que dicen que era ingresado a una radio patrulla. Nunca más. Desde ese entonces se ha sabido de él. A 23 años del asesinato de Claudia López en la población La Pincoya, en el año 1998, es ahora también un ejemplo de lucha y resistencia contra la falsa democracia y la continuidad de la dictadura. Hoy más que nunca, José Buenante y Claudia López se encuentran presentes en la memoria de quienes no han pactado, no han negociado, no se han reconciliado ni tampoco olvidado. A 16 años, el pasado 3 de septiembre, se realizó el lanzamiento del documental La Lluvia Fue Testigo, sobre la historia de José Buenante Buenante. También tenemos declaraciones de su madre, vamos a escucharlas a continuación, doña Cecilia Buenante. Hola, buenas tardes, soy la mamá del José. Por lo menos a los 16 años que ya desapareció mi hijo, por lo menos no queremos que nadie se olvide del caso, que el caso siga presente como se ha hecho en estos años. Ojalá que no los olvidemos nunca de este caso, porque este caso es un caso pendiente que tiene la justicia con nosotros. Y que siga saliendo nomás, porque siga recordándose siempre y que no los olvidemos nunca. Tampoco se va a olvidar el caso, pero igual que siga estando presente, pues. Y eso, pues, y ojalá que no siga ocurriendo esto a ningún niño más, pues, porque es muy doloroso perder un hijo y esto, por lo menos. Y los que tengan información igual, que hablen, pues, porque no tengan miedo de hablar y porque esto no se siga ocurriendo y no siga pasando a los años, pues. A los años que no tengamos un desaparecido detenido por la democracia, ¿no ves? Entonces, eso igual pido yo, ojalá que se sepa la verdad nomás. Lo único que uno como familia y como toda la gente que va detrás de mí, por lo menos que se siga apoyando el caso y que no nos olvidemos del caso de mi hijo, porque este es un caso muy triste y muy ligera. Es un caso muy triste para la familia, para todos, digamos, porque es un niño que se desapareció. Sí. Y ojalá que los carabineros no sigan maltratando a los niños también, porque hay cosas que uno ve en veces en Santiago, en todos lados, se maltratan mucho a los niños los carabineros. Ellos están para proteger a la gente, no para estarlo matando ni para estarlo desapareciendo, como se desapareció mi hijo. Eso sería, pues. Y de ahí, gracias por la oportunidad que me dieron también, porque uno igual necesita hablar estas cosas, porque a veces uno cuando no se queda callado, uno guarda muchas cosas por dentro de uno, pues. Porque al final acabo uno igual está herido y está pensando, digamos, de todo lo que, de todos los años de desaparecido que ya mi hijo y siempre el caso va a estar pendiente y siempre va a estar dentro de nuestros corazones todos los años, todas las veces, todos los días. Agradecemos entonces las palabras de doña Cecilia y a 16 años sigue existiendo la pregunta: ¿dónde está José Buenante? ¿Quiénes se lo llevaron? Y si fue carabineros, ¿dónde lo dejaron? Y que digan, porque hoy en día su familia necesita poder darle sepelio. Esta ha sido la información de Diego Vilches, Radio Curruf, Gulumapu, Temuco. Me mata la ley. con dólares. Aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, pa' protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Pa' Palestina genocida ley, hay para Cuba el bloqueo son leyes, para el mapuche terrorista leyes, para el chileno esclavizante leyes, para el pueblo pobre las penas son leyes, para nuestros recursos las ventas son leyes, para quien lucha la cárcel son leyes, que aquí no mata la ley. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando, y yo siga, siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me mata la ley, que a mí me mata la ley, que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos a Munda Capucha, donde hay bastantes, bastantes notas. Pues ya pues partieron nuestros compañeros zapatistas hacia Europa. La forma que vieron viable entrar fue a través de Viena, en Austria. Y bueno, pues hasta allá se fueron más de 170 compañeras, compañeros, compañeritas, compañeroas, compañeres y todos, ¿no? Pues con maletas, ahí los vimos todos con sus mochilotas, ¿no? Subiéndose llegando al aeropuerto y de ahí partiendo hacia esta gira por la vida, como le han llamado, a este periplo o recorrido de nuestros hermanoas zapatistas. Y bueno, viajaron en dos contingentes, primero avanzó casi la mitad del grupo y después una segunda tanda. También el día 14 de septiembre fue recibido el grupo 421, ¿no? El escuadrón que se había ido por barquito, las cuatro mujeres, dos hombres y un compañeroa, pues un noa compañeroa, llegaron a la Ciudad de México y lo mismo, se metieron allá a Carmona y Valle, ahí donde también pernoctaron y estuvieron ahí unos días los zapatistas antes de salir hacia el aeropuerto. Y bueno, pues allá fueron recibidos con, pues la verdad yo veo las fotos y pues en Austria, en esas zonas, no es tan común luego ver grandes movilizaciones, ¿no? Pero yo creo que estas manifestaciones son relativamente grandes, o grandes para, pues insisto, estos lugares que luego no están acostumbrados a las movilizaciones en torno al llamado de los zapatistas. Y bueno, pues el día 16, las mujeres zapatistas participaron en una concentración y marcha nocturna contra feminicidios en Austria. Y el día 17, pues ellos se sumaron a una jornada de protestas. La coordinación de grupos que ha recibido a los zapatistas en Europa, pues llamaron a una jornada durante todos estos días para exigir la aparición con vida de dos zapatistas que fueron desaparecidos desde el pasado 11. Y bueno, esto se da en el marco de esta gira por la vida. Ellos llegan a Europa y pues se suman a estas movilizaciones. Entonces estuvieron el pasado 17, que bueno, más bien es el día que se está grabando este noticiero, en la embajada de mexicana de Austria. Ahí se llevan a cabo estas movilizaciones. Y bueno, también más adelante les vamos a dar toda la información acerca del secuestro de estos dos compañeros zapatistas, que nos lo vamos a compartir ahí en el ombligo del mundo. En esta parte les queríamos compartir esta parte de el ombligo del monstruo, si es cierto, ya tuvimos aquí en, desde el ombligo del monstruo. Y bueno, pues esto es lo que está pasando en Munda Capucha, y les quería compartir un audio pues del subcomandante insurgente Moisés, que pues ya se lanzó para allá, pues anda sin pasamontañas, pero pues anda así como pues con el un tapabocotas así tamaño caguamón, bueno, gigante, trae un su gorra y su, ¿cómo se podría decir? Su tapa esta de plástico, ¿no? Ahora antipandemia. Y bueno, de hecho, todas las zapatistas y zapatistas los hemos visto desde con sus uniformes, perdón, con sus vestimentas regionales. El día de ayer en la movilización de mujeres estuvieron con playeras rosas todas ellas. Ha destacado mucho esta gorra, ¿no? Así como pues cachucha, pero con el visor este de plástico, ¿no? Como de protector en esto de la pandemia. Y bueno, vamos a escuchar algunas palabras, unos fragmentos de las palabras del subcomandante insurgente Moisés en Viena, Austria, ¿no? Y bueno, pues en buena hora esta gira por la vida. Y la próxima noticiero seguramente les tendremos la salida de nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena, que también ya salen en vuelo ya para acompañar a nuestras hermanoas zapatistas. Vámonos con más. Pues nuestras compañeras y compañeros de la red AJMAC, pues ellos nos han compartido una denuncia desde el pasado 14 de septiembre, donde informan acerca de la desaparición de dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva del Caracol 10, floreciendo la semilla rebelde por parte de la Orcao, este grupo que pues en algunos lugares se dice llamar progresista o que lucha por los campesinos. Pues ha en los últimos años una de sus facciones tenido enfrentamientos muy fuertes con las comunidades zapatistas, muy de corte paramilitar, lo hemos visto mucho también crecido a expensas primera del gobierno chiapaneco y también del gobierno federal, tanto en la administración anterior como en esta nueva. Recordemos que aunque según hubo un cambio de régimen, entre comillas, SIC, guiño guiño, diría el jefe Gorgori, pues en Chiapas siguen gobernando los mismos, ¿no? Estos que salieron del Partido Verde Ecologista, que vienen de las camadas estas nefastas del Güero Velasco, pues son los que siguen gobernando y son los que hicieron el acuerdo con Obrador para mantenerse en el poder. Entonces ahí en Chiapas realmente nada, como casi en todo el país, nada ha cambiado. Y bueno, estos grupos han crecido al amparo de proyectos que promueven estos grupos de corte paramilitar. Entonces vamos a leer esta denuncia que está muy breve. Y va dirigida a los pueblos del mundo, al CNI, al SIG, a la Sexta Nacional Internacional y a las redes de resistencia y rebeldías. Hermanos, hermanas, compañeros, compañeroas, denunciamos el discurso hipócrita, mentiroso y chapucero del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, del gobernador del estado de Chiapas, Rutilio, o Ratilio Escandón, como lo conocemos acá en el noticiero, don Ratilio, de respetar las autonomías de los pueblos originarios, cuando en realidad ha implementado una serie de acciones de contrainsurgencia contra las autonomías que caminan los pueblos del EZLN y sus bases de apoyo. Hoy damos a conocer, con la permisibilidad de los tres niveles del mal gobierno, municipal, estatal y federal, el secuestro de dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno, Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, Caracol 10, floreciendo la semilla rebelde. Los dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno, José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, salieron el día 11 de septiembre de este año, como a las 8 de la mañana, de la sede de la Junta en una camioneta de redilas con placas CW001 a realizar una tarea de la Junta en otro lugar. Al no recibir información, la Junta se inició un proceso de búsqueda, localizando la camioneta en la comunidad 7 de febrero, municipio de Ocosingo, Chiapas. Cabe recordar que esta localidad es la sede de la Orcao, Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, en donde según información fueron detenidos los dos integrantes de la Junta en lo que ha sido legítimamente territorio del EZLN y donde se sembró la tienda cooperativa El Arcoíris como parte de la expresión de la economía autónoma zapatista. Hasta la fecha y hora, martes 14 de septiembre, la Junta de Buen Gobierno no ha podido ver a los detenidos, verificar su estado de salud ni constatar el lugar donde se encuentran, por lo que están en calidad de desaparecidos. La ORCAO ha perpetrado una serie de acciones criminales contra las bases de apoyo del EZLN de la comunidad autónoma Moisés Gandhi desde hace varios meses, siendo los actos más despreciables aquellos registrados desde agosto del 2020, donde se ejecutó de forma violenta el saqueo, robo, destrucción y quema de la tienda cooperativa autónoma El Arco Iris. El secuestro de base de apoyo del EZLN Félix López Hernández el día 8 de noviembre del 2020 y el secuestro de dos defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas el pasado 12 de abril del presente año. Nuevamente en este año, en el mes de septiembre, vuelven a insistir con sus acciones delincuenciales. Esta escalada de violencia orquestada desde los altos poderes del gobierno federal se enmarca en la iniciativa del EZLN Travesía por la Vida Capítulo Europa, iniciativa organizativa que busca expandir de forma pacífica y creativa la semilla de la resistencia rebelde por la humanidad y la madre tierra, es decir, por la vida. Por tales hechos, exigimos la presentación con vida de las bases de apoyo José Antonio Sánchez Suárez y Sebastián Núñez Pérez, cese al hostigamiento a la autonomía y la vida que construye el EZLN. Compañeros, bases de apoyo no están solos, si tocan a uno, nos tocan a todas y todos. Convocamos a las y los compañeros de las redes y resistencia y rebeldía, a los adherentes a la Sexta Nacional e Internacional, manifiesten su exigencia por la aparición con vida de los compañeros integrantes de la Junta de Buen Gobierno. Y bueno, pues al momento van pues más de un centenar de firmas que se han sumado de organizaciones pues de varias partes de tanto México como otras partes del mundo. Así que bueno, pues esto es parte de la denuncia, una situación realmente fuerte y lamentable, porque, insistimos, aunque supuestamente hubo este cambio de régimen, realmente hay muchas zonas que viven en estado de indefensión, por ejemplo, lugares donde gobierna el crimen organizado, donde nada ha cambiado, aunque haya llegado el supuesto cambio con el partido de Morena, y lo hemos visto esencialmente en lugares donde grupos de corte paramilitar lo están sufriendo, la gente de Guerrero de la CIPOGZ, lo están sufriendo la gente de Oaxaca, de nuestros compañeros de la CODEDI. En fin, o sea, es una estratagema, es una forma que ocupa el gobierno, pues muy común y muy usual para estar pues aplacando, ¿no?, queriendo doblegar la resistencia de los pueblos, pues que le son disidentes, que le son pues que levantan la voz por sus derechos, ¿no?, ante pues muchas injusticias de los poderes fácticos locales. Así que bueno, pues esa es la denuncia. Y pues desde aquí, aparición con vida para nuestros compañeros y compañeras, solidaridad con las bases de apoyo del EZLN, respeto a las autonomías, largo, malditos paramilitares, dejen de molestar a nuestras comunidades. Vámonos con más información. Pues aquí estamos, compañeras, compañeres, en la sección del ombligo del monstruo. Y pues la información que a mí me toca compartir, la indignación, lo que quiero pues ponerles en el tema, en su conocimiento, en algunos casos, es pues esta violencia sistemática y extrema que ha ejercido el Estado mexicano en los últimos meses, pues sobre madres y familias que denunciaban diferentes tipos de violencias, incluso la feminicida, que ha ejercido el ejército mexicano sobre algunas personas, sobre muchísimas personas, más bien. Y bueno, en este caso, pues no es raro que desafortunadamente tengamos que ver plantones, campamentos de familiares de diferentes tipos de víctimas, pues principalmente de la violencia hacia las compañeras, hacia la mujer, de principalmente reclamos de desaparición y feminicidios, hasta desapariciones y asesinatos políticos. Pero pues en este caso en particular, estas familiares de víctimas pues son víctimas directamente del ejército mexicano, de las fuerzas armadas. Y pues es así como el 10 de enero de este año pues llega la primera madre, Laura Cabata, a hacer un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Y poco a poco, pues, y en temporalidades, pues se fueron agregando más madres, algunas se fueron yendo por cuestiones de salud, algunas pues por diferentes motivos, pero quien ha estado, digamos que en este plantón de familias de víctimas del ejército mexicano o las Fuerzas Armadas Mexicanas, la primera que llegó pues fue la señora Laura el 10 de enero. Y ya el 29 de marzo, pues instalaron ya entre más familiares y madres, pues otro campamento en la Sedena. Entonces, pues bueno, ahora que se acercaban las fechas del 15 y 16 de septiembre, pues diferentes personajes del gobierno local, tanto federal, fueron a hacer diferentes tipos de intimidaciones y coerciones a los diferentes movimientos sociales que ahí se encontraban, pues para tener libre la plaza para los festejos tanto del 15, pero principalmente pues el desfile militar del 16 de septiembre. Entonces, pues poco a poco fueron asustando, coercionando, presionando a algunos. A los que no se dejaron, pues fueron solucionándoles algunas cosas y la plaza se fue vaciando. Mas sin embargo, pues quedó ahí el campamento de madres y familias víctimas del ejército mexicano y de la Sedena. Entonces, pues bueno, hasta el 15 de septiembre estaban ahí, hasta el 14 de septiembre, disculpen, estaban ahí las madres y familiares, pues en un plantón que estaba enfrente de Palacio Nacional. Ya en la madrugada del 15 de septiembre, pues tuvieron este violento desalojo por parte de personal del Estado Mayor Presidencial, del Ejército, y también pues como si ellos no pudieran solos, pues acompañados, custodiados, pues por personal del gobierno local, de estas personas que son policía vestida de civil, que pues las conocemos bastante bien, ¿no? Supuestamente son las personas que figuran haciendo como un enlace político, pero en realidad pues figuran haciendo un trabajo de inteligencia, siempre vestidos de civil, siempre acercándose de más, siempre queriéndose pasar por compañeras, por amigos, como sea, con una naturalidad se acercan e invaden los espacios de trabajo político, que bueno, pues también tuvieron que llegar a ayudar, a estar en una segunda línea después del personal del ejército que llegó a desalojar con lujo de violencia a las madres y familiares víctimas de violencia por parte del ejército mexicano, y pues aventarlas tanto a ellas como a sus pertenencias pues en los arcos ahí en Pino Suárez y Venustiano Carranza. Entonces, pues bueno, aún a pesar de ello, las madres y familiares pues siguieron resistiendo y siguieron ahí, pero es ayer que pues ya cansadas de tanta violencia, de tantas amenazas, y pues sintiendo un peligro, ¿no?, en sí por su integridad, pues deciden mejor retirarse del Zócalo de la Ciudad de México. Y pues es un tema que no es nuevo ni nada, pero pues que siempre es bueno ponerlo sobre la mesa nuevamente, que el ejército no es amigo ni nada, ¿no? El ejército pues es una herramienta del Estado y el Estado una herramienta del capital, pues para aplicar diferentes estrategias, convenciones, sanciones y limpiezas étnicas y políticas. Entonces, pues el ejército no es más que una porquería, y pues ahora lo demuestran como la 4T en este contubernio que tiene ahora con el ejército, y pues haciendo la reflexión que es lo mismo que nos harían a cualquiera de nosotros en cualquier momento en que les den la orden, ¿no? Y es lo mismo que pretenden hacer con todo ese equipamiento que están adquiriendo con el aumento a su presupuesto, porque pues recalcamos, no lo piensan usar para una guerra con algún estado vecino o lejano, y tampoco lo piensan usar para atacar al crimen organizado. Entonces, pues es más que obvio saber para quiénes están comprando todo ese equipo, todo ese equipamiento y toda esa preparación. Pues no es más que para combatir al propio pueblo de México en el momento que pretenda ir en contra de estas imposiciones que puede tener cualquier presidente, gobierno o instancia internacional que mueva los hilos en este país. Pues bueno, eso ha sido todo. Les dejo esa reflexión. Seguimos adelante. Mi nombre es Laura Cavata. Estábamos en plantón en Zócalo. Fuimos quitados de ahí por la fuerza. Y nos trasladaron aquí a Los Arcos, en Pino Suárez y Venustiano Carranza. Nos vamos a retirar por seguridad, porque estamos rodeados de puros soldados. Tememos por nuestra seguridad y por eso nos vamos a retirar. No hay nada detrás de esto, no estamos coludidos con nadie. No estamos con otro plantón más que los que vamos a salir en este video. Somos los que somos y nos vamos a retirar por seguridad de nosotros. Mi nombre es Isabel Moreno, estuve en el Zócalo desde el 11 de junio hasta que nos sacaron a la fuerza, a fuerza de golpes, y vinieron y nos dejaron aquí, donde la señora Laura dice, aquí en Los Arcos. Y nos retiramos por nuestra propia voluntad, no porque alguien nos los haya pedido, y porque no nos vinieron a visitar, no nos vinieron a decir, no vinieron a hacer ningún trato con nosotros. Con las otras personas tal vez, con nosotros no, por eso nos hemos unido y necesitamos que esto dejar evidencia, por eso estamos haciendo este video, que nos vamos por nuestra voluntad, por nuestra seguridad, por lo que vivimos anoche y por lo que estamos viendo alrededor, que estamos rodeados y no podemos quedarnos aquí vulnerables. Vamos a seguir en la lucha, yo voy a seguir en la lucha. Ahorita en estos momentos me siento vulnerable, pero eso a la vez me da fuerza para seguir adelante. Mi lucha no acaba aquí. Nos hemos unido para el video. Cada quien tiene su propia lucha. Cada quien tiene su propia problema, su propia petición con el señor presidente. Y vamos a seguir con ella hasta que seamos escuchados. Muy buenas noches, mi nombre es Virginia de la Garza Apátiga. Yo estoy en el plantón del Zócalo desde el día 23 de abril. Llegué al plantón en otro lugar para poder después trasladarme e independizarme. Pero desde ese día estoy ahí. Me retiro porque estoy lastimada, me fracturé la pierna. Aún no me han atendido por la situación que se está viviendo. Supongo que no pueden mandar gente porque está acordonado por muchos ejércitos. Entonces, pues nos vamos por seguridad. Nadie me está llevando ni nadie me está obligando. Y la verdad, yo le estoy pidiendo a mis compañeros que me apoyen porque mi situación. Así es, vivos se los llevaron, vivos les queremos, los queremos. Y vámonos a ir también con otra nota de desaparición forzada. Esta es una nota que nos comparten de Zona Docs y se titula así: Plataforma Ciudadana de Fosas, un registro público de las más de 2.000 fosas clandestinas localizadas en México. Plataforma Ciudadana de Fosas es un proyecto realizado en un conjunto de colectivos de familias de personas desaparecidas, organizaciones civiles y académicas, quienes se unieron con la intención de analizar y registrar la cantidad real de fosas clandestinas que son halladas en todas las entidades del país. En su registro, creado con datos de 22 fiscalías locales y de la República, identificaron 2.357 fosas clandestinas y un total de 2.639 víctimas. Sin embargo, la realidad puede ser aún más alarmante, pues hallaron que las cifras que reportan las autoridades responsables difieren mucho de la realidad que enfrentan actualmente las víctimas. Por ello, la plataforma también integra predicciones sobre la manera de cómo evolucionará la crisis de desapariciones y fosas clandestinas en todos los estados y municipios del país. El panorama del país es desolador, pues de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, El 1 de enero de 2006 al 14 de septiembre de 2021, en México se encuentran desaparecidas y no localizadas 91.695 personas de entre 0 y 80 años de edad. A esto hay que agregarle que en la misma temporalidad también se fueron acumulando más de 52.000 cuerpos sin identificar, hallados principalmente en las fosas clandestinas. Con base en las respuestas obtenidas de 22 fiscalías estatales y la federal, quienes idearon la plataforma ciudadana de fosas, encontraron que en este periodo de tiempo fueron halladas por lo menos 2.357 fosas clandestinas y un total de 2.639 víctimas. Las fiscalías que reportaron más hallazgos son Veracruz, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas. Aquí un comentario al vuelo es que no todas las fiscalías se prestaron a dar información. Pero al hablar de la cifra de personas desaparecidas y los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas, no se puede perder de vista que se trata de vidas, de sueños, de historias terminadas antes de tiempo, de familias enteras que viven a pesar del gran dolor de no saber en dónde está su ser querido. Y lo más preocupante es que esto se ha expandido a todo el país y no es un problema solo de una región. Así lo señalaron los integrantes de Artículo 19 que participaron en la elaboración de la plataforma. ¿De qué va la plataforma Ciudadana de Fosas? Carlos Dorantes, oficial del Programa de Derecho, Información, Artículo 19 para México y Centroamérica, expuso que el derecho del acceso a la información es fundamental y más aún en una crisis de violencia y violaciones a derechos humanos que existen en México, ya que para poder luchar contra estos problemas se necesita tener diagnósticos claros para crear políticas públicas puntuales. A pesar de la violencia que se ha agudizado año con año, no hay bases de datos donde podamos ver cuántas fosas se han hallado, en dónde, cuántos cuerpos había, aún con el hecho de que desde noviembre de 2017 se publicó la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, sentenció Dorantes. A pesar de que han pasado 4 años desde la creación de la Ley General, aún no hay certeza de las cifras que provienen de las fiscalías estatales y de la federal. Pues además de que cada una maneja cifras muy diferentes entre sí, la información no puede ser contrastada. Incluso existen casos que se duplican registros o se responden solicitudes de acceso a la información que los datos que fueron solicitados están bajo reserva, aun cuando se habla de delitos de lesa humanidad. En 2000 y 2015, la entonces Procuraduría General de la República reportó haber hallado 505 fosas clandestinas y haber recuperado 2.055 cuerpos. Por su parte, la Fiscalía General de la República reportó que en 2006 y 2019 encontró 475 fosas y un total de 1.282 cuerpos recuperados. Las y los integrantes de Artículo 19 agregaron que ante esta disparidad en los datos es imposible poder contabilizar y verificar la información sobre la incidencia de este delito. En cuanto a las solicitudes de acceso a la información que integraron para la elaboración de la plataforma ciudadana, Daniel Mata, investigador de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, expresó que las 32 fiscalías estatales a las que solicitan la cantidad de fosas halladas de 2006 a 2019 solo pudieron utilizar la información de 22 fiscalías estatales, ya que las restantes se encontraron irregularidades en la información. Y bueno, compañeroas, pues son noticias verdaderamente alarmantes y como les decíamos cuando estábamos dando el menú informativo, además las fosas que encuentran son fosas que ya no están siendo ocupadas en ese momento, lo cual ayuda a encontrarlas para ver qué pasó con las personas que estaban ahí, que vivieron esa tortura. Pero puntualmente hay fosas que siguen ejerciendo las labores así asquerosas, terribles que hacen. y tenemos que parar eso de alguna forma. Y pues ya nuestro compañero Juan Pérez les va a detallar cómo el gobierno reprime a la gente que está luchando precisamente en contra de la desaparición forzada. Entonces, ni un paso atrás, y ahora sí que si tocan a uno, a una, respondamos todes, porque esto no puede seguir así. Depende, ahora sí que la colectividad humana depende de que logremos parar estos asesinatos, estas desapariciones. Y pues en eso andamos, banda. No perdamos la unidad. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y bueno, vamos con una nota ya última para cerrar este noticiero. Y esto es de nuestras compañeras y compañeros que están en plantón por la libertad de los presos políticos de los Xochitlán, Oaxaca. Pues ellas mayoritariamente, ¿no?, y ellos que también están ahí, pues llevan ya más de 2 meses y ante unas autoridades súper indolentes que han visto pasar una huelga de hambre de mujeres, que han visto pues que día y noche con todo y las fuertes lluvias, el sismo que acaba de pasar y todo, pues se han sostenido exigiendo pues la libertad de sus familiares y encontrando pues solamente oídos sordos y corazones mezquinos por parte de estas autoridades acá en la ciudad monstruo, en la Ciudad de México. Y bueno, pues nuestra compañera Philly, doña Philly, una compañera de lucha de toda la vida, de los Pedregales de Santo Domingo, pues ha estado muy cercana a ellos, muy solidaria, y bueno, en esta ocasión fueron a grabar un pequeño video en solidaridad con nuestras compañeras y compañeros a su plantón, y lo queremos compartir también como una forma de decir no nos olvidamos de ellas y ellos, están también en esta nuestras demandas, ¿no?, por libertad, por justicia, que recobren su libertad nuestras compañeras y compañeros. Y bueno, pues les vamos a compartir este audio. Así que sin más, vamos a escucharlo. Nuestros compañeros de Santo Domingo, de los Pedregales de Santo Domingo, en solidaridad con nuestros compañeros presos políticos de El Xochitlán. A los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Hoy nos encontramos aquí en este plantón digno frente a la judicatura. Estamos aquí exigiendo la libertad de nuestros compañeros. De ninguna manera legitimamos esta injusticia que se está cometiendo con nuestros 7 hermanos presos. Ellos ya deberían estar libres. Es inhumano que ya este plantón tenía que haber sido atendido y no han sido atendidos nuestros compañeros. Desde aquí le enviamos un saludo allá a nuestros compañeros. Les decimos que los queremos libres. Con toda sencillez estamos aquí acompañando a nuestras hermanas, nuestros hermanos, y sabemos que ellos nos van a escuchar, que esta lucha trasciende y que esta lucha va a llegar a todos esos lugares donde ellos están, y que pronto, muy pronto, tendrán que ser libres, tendrán que llegar a su comunidad y rehacer su vida como todos los ciudadanos tenemos derecho a ser felices, el derecho de vivir en paz. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Bravo! Pues reiteramos la exigencia de justicia, de libertad a nuestros compañeros presos, mazatecos, al compañero Herminio, al compañero Alfredo, al compañero Jaime, al compañero Isaías, al compañero Omar, al compañero Fernando y al compañero Francisco, todos ellos junto con, desafortunadamente, cientos todavía de presos políticos que hay en nuestro país, que muy poquito se ha avanzado, no tanto como quisiéramos, en la entrada de esta administración, donde prometió que todos aquellos que injustamente estaban presos iban a salir libres. Muy poquitos han logrado su libertad. Desafortunadamente nuestros 7 compañeros de Oaxaca no, pero esperamos que pronto, más pronto de lo que ya tendría que haber sido, ellos obtengan su libertad, que regresen a su comunidad, que regresen con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de lucha, y que el Oxochitlán de Oaxaca de Flores Magón sea una comunidad como ha sido, ejemplo de lucha, y que sea una comunidad completa con todos ellos. Desde la Ciudad de México reiteramos esa exigencia a todas las instancias de gobierno, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, que ya nuestros compañeros, no teniendo ninguna culpa de los delitos que les inculpan, hoy queden libres lo más pronto posible. Pues reiteramos esa exigencia, nos sumamos a la lucha de este plantón, a este digno plantón de los compañeros de Oaxaca, y junto con las mujeres, que siempre son ejemplo de lucha en este tipo de acontecimientos, no es la excepción, y a todas ellas nuestro reconocimiento, nuestro respeto y por supuesto nuestro apoyo incondicional y solidario para que pronto estén con sus familiares, todos estemos con los compañeros. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. ¿Qué quieren los presos políticos? Libertad. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Y bueno, pues ya sin más, esperamos que haya sido de su interés todas las notas que les hemos compartido. Los invitamos a que pues escuchen todo el noticiero, a que lo compartan, a que le den like, a que se suscriban, dependiendo de dónde nos escuchan. Nos pueden encontrar en el Archive, en el YouTube, en el Facebook, en Diáspora, en Mastodon.social, y bueno, pues también nos vemos en las calles, en la protesta. Simón, nos vemos en las trincheras de la lucha revolucionaria, de aquí y de allá. Les deseamos que se la pasen súper bien, que sean felices, y que pues tengan gente bien sorora alrededor, bien, bien fraterna. Besos. Crista. ¿Dónde está tu güey? ¿Dónde está tu güey? Un pibe te desaparece, nada importa al parecer. Tanta yuta al pedo, el ministerio de no. Sé que no nos representa diciendo no hay nada que hacer. Tu familia y tus amigos estamos buscándote. Por la calle y las esquinas, muraleada, pegatina, dibujo, panfleto, nombrándote. Recordando que nuestras vidas trans importan, no solo para que vos chamuye con la E. Pura y resistencia trabada desde siempre. Sabemos que es sobrevivir o desaparecer. Sabemos que es sobrevivir o desaparecer. Te vuelve la torre, salí a buscar laburo. Pa' evitar una cuerpa trans en este mundo no es seguro. Nos cosifican, criminalizan, estigmatizan. Nos desaparecen, nos matan. No tenemos acceso al DNI, imagínate. Solo podemos elegir en el binomio, así que olvídate. La vida sí vale más que las nuestras, tienen más derecho. Esta realidad apesta. Acceso a la salud integral, que me habla de acceso al cupo laboral trans. Si no tengo acceso a qué elegir, qué poder comer o si estudiar, un lugar donde ranchar. Todo se nos hace un cuádruple de difícil, solo por no ser lo establecido a lo normal. Acá todo el mundo se llena la jeta hablando. Disculpen la molestia, gente, falta un pibe trans. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Ya va más de un mil, guacho, sigue sin aparecer. Nadie se hace cargo, nadie dice nada. Mucho silencio y el transodio no es pavada. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El gobierno responsable, la ayuda en medio también. Por invisibilizar nuestras identidades, por transgredir el deber ser. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Ya va más de un mil, guacho, sigue sin aparecer. ¿Te gustó o no? Nuestra vida trans importa.